Bueno, chicos, están escuchando José La Rosa en vivo desde Magnetic Radio. Espero que les guste.

I'm not afraid to die. Bueno, acá escuchando a nuestro querido colega José La Rosa, que viene metiendo musicón. Muy bueno, muy bueno. Vini la levantó. Bien pan, arriba, bien arriba. Bien arriba, copado. Hacía mucho porque veníamos como que todos siempre viste muy sunset, atardecer, tranqui. No. Hoy estuvo bueno. Vinimos para decir que se viene el calorcito, se viene el verano, para, se viene la diversión. Para recordar que es jueves. Para recordar que es jueves y mañana nos toca un lindo viernes, se puede decir. Bueno, para la gente que ya va a estar yendo para Córdoba, la gente que va a estar yendo para ver Cataño, espera un largo finde. Un finde lindo, sí, se viene un finde muy muy lindo y bueno, muy esperado por la gente también, supongo. Así que supongo que la vamos a pasar muy bien. Obvio, seguir disfrutando un poco. Seguramente. Le mandamos un saludo a Gastón Vega también, que nos decía que estás poniendo muy buena música, Pelu. Así que bueno, la verdad que sí, muy lindo. ¿Cómo te sentís? Y ahora un poco más relajado. Y bueno, un saludo al gordo ahí que está sin la banda. Y bueno, colega también que escuchando. La verdad que esperemos que lo esté disfrutando, porque nosotros estamos disfrutando buena música al palo, un amigo, así que te tendrías que sentir en máxima confianza acá. Sí, máxima confianza. Hoy ya nuestros productores, nuestros amigos, nuestros colegas, que siempre los tenemos acá, se han ido por el motivo de que juega Boca. Estamos abandonando el barco lentamente. Lentamente van abandonando el barco. Hoy te toca, Nahuel. Yo me he hecho cargo de un par de cierres, así que hoy que apague la luz, me parece que hoy me solta la mano. Un ratito. Sí, no hay ningún problema. Te vamos a estar esperando allá. No soy devoto al fútbol, pero entiendo la pasión, así que todo bien. Nos acompaña. Nos acompañamos en el sentimiento. Aparte hacen lindas juntadas los chicos para ver los partidos y bueno, a seguir disfrutando. Sin entender mucho, nos prendemos y ahora nos prendemos a la radio. Seguimos escuchando por Magnetic House. No era más radio, era chicos, Magnetic House. Les recomendamos que nos puedan seguir escuchando el próximo jueves a la misma hora de siempre. Esta vez vamos a tratar de ser más puntuales a las 7. A las 7, sí. Vamos a estar confirmándoles el invitado que va a estar tocando en vivo. Así que nos pueden escuchar a través del link online, que es www.respeto.org.ar/radio. Y nos pueden seguir al Instagram también, que es @magnetic-radio. Y pueden seguir, ¿cómo es tu Instagram, José? A ver, así la gente te puede seguir. Mi Instagram es josee-larosa, con 2A. Con 2A, gente, recuérdenlo, síganlo. Bueno, igual ya creo que todo el mundo lo sigue, el popular de José. Y la verdad que sí, es popular nuestro amigo, así que conocido por la gente de Río Cuarto, al menos lo es, y de seguro se expande. Ahora que ingresado en el rubro, viene lindo, se viene bien. ¿Cuál fue la que dijiste recién? ¿Lo vamos a hacer hashtag? ¿Cuál es el hashtag? ¿Está bajito? Lo bajamos, bájamelo un poquito, nuevo hashtag, además de tal cual, uno nuevo, bájamelo un poquito. Bueno, gente, nos dejamos con un poco más de música de José La Rosa, que lo disfruten, y los estamos esperando como siempre todos los jueves. We'll be right back.

Bueno, como decíamos recién, mi compañero Emita ya abandonó el barco, se dejó. Pero bueno, quedamos acá con José La Rosa, que bueno, viene metiendo musicón ya por cerrar con los últimos temitas de la noche. Hoy nos extendimos un poquito más, no tuvimos en cuenta el partido, la verdad que no nos importa para nada el partido. Así que bueno, los dejamos ahora ya con los últimos temas y los esperamos el jueves que viene a las 19 horas para seguir escuchando un poquito de música y seguir aportando un poquito a la cultura tan linda que es la música electrónica. Los dejamos ahora con José La Rosa.